pasos por el Casal Popular, habrá una actuación de una payasa, el último espectáculo de Las Plomas 2. El próximo martes 4 de julio a las 8 de la tarde en el Casal, presentación de la consulta convocada por el STLN a colectivos y personas interesadas. A viernes, a partir de las 9 de la noche, se abre el comedor popular vegano del Casal Popular, ya sabéis, en la calle Flora 6. Los temas. Y a las 7 de la tarde tendremos exposición y diapos del roto. Y será una fiesta un poco especial. La entrada gratuita empezará a las 7 de la tarde. A mayor represión, mayor insumisión. Y habrá, pues bueno, teatro, exposiciones, charlas, sorpresas, vídeos, acciones, un montón de cosas. Así que ya lo sabes, el sábado 7, fiesta insumisa en el Casal Popular. Es un pase de vídeos en el Casal Popular, concretamente en la cafetería del Casal Popular. Tras más de 4 años de actividades y experiencias, quieren desalojar el Casal Popular. Por ello va a realizarse una manifestación contra el desalojo. Será el viernes 22 de septiembre a partir de las 7. Y se saldrá desde la Plaza de San Agustín. Y el sábado 23, concierto. A partir de las 10 y por 400 pelas. Este dinero será para ayudar al Casal Popular. Y estarán tocando Gueto desde Vinaroz. Y también El Corazón del Sapo desde Zaragoza. Recuerda. Manifestación contra el desalojo el viernes 22 de septiembre a partir de las 7. Saliendo desde la Plaza de San Agustín. Y el sábado 23, concierto con El Corazón del Sapo y Gueto. Did you just give in? You know you did! No queremos bailar al son que ellos y ellas tocan. Ellos y ellas quieren que marchemos. Que marchemos en sus desfiles cotidianos. Que marchemos al ritmo de sus marchas militares. Que nos marchemos de las casas cuyos muros hemos derribado. Que marchemos cerrando filas detrás de sus instituciones y sus leyes. Bien cercadas con el alambre de púas de la represión. Nosotros y nosotras queremos bailar como malditos y malditas en espacios mentales y físicos que no estén almidonados por el higiénico, aséptico y burocrático hilo musical de sus cerebros. Queremos escuchar de nuevo el pulso de la vida que aún late sepultado bajo la cháchara de sus autopistas de la comunicación y bajo el peso de tantas necesidades que solo ellos y ellas necesitan. Si nunca nos hemos creído mucho eso de que una imagen vale por mil palabras, sí creemos evidente que ante la música las palabras enmudecen, porque la música conecta directamente con la sangre que nos bulle por las venas, uniendo el corazón y el cerebro, las tripas que se rebelan y las manos que construyen, los ojos que sueñan y los pies que caminan. Hacia allí vamos, y cuando ellos y ellas vengan a levantar de nuevo los pequeños muros que derribamos, no nos iremos con la música a otra parte, porque sabemos bien del poder de nuestra música. Con ella volveremos a derribarlos una y mil veces. Ocupación. Take me around, satisfied. Are you satisfied? Well, I'm on the ground. I'm grinding my gears. Gears grinding, grind gears. I'm grinding my gears. Gears grinding, grind gears. Pues así empezamos un jueves más, Amantes del Ruido. Un programa que, como sabéis, se hace todos los jueves de 12 a 1 aquí en Radio Clara Libre Libertaria en el 104.4 de la frecuencia M. Aunque hoy hemos empezado un poquito más tarde. Y bueno, pues eso, siempre es de 12 y un poquito a 1 y un poquito. Y también comentaros que a partir de esta semana mismo, de mañana, pues también nos podréis oír a la hora de la comida. Bueno, mañana parece ser que no, a la siguiente. Pero bueno, ya os lo avisamos de que, pues eso, habrá una reposición del programa ya a las 2:30, de 2:30 a 3:30. Sabéis también que tenéis un teléfono al que podéis llamar para lo que queráis, que es el 391-5721. Y una vez aclarado esto de que la reposición, pues eso, a partir de la semana que viene estará, pues seguimos también con otra cosilla nueva. Lo que acabáis de escuchar son la gente de Disaffect, una gente que ya hemos puesto por aquí pues un par de EPs que tenían, y esto que estabais oyendo y que oís ahora es el disco que han sacado hace un poquillo de tiempo con la gente de Nabate Records, un sello alternativo de Bélgica, que también nos hemos puesto algunos trabajillos que ha sacado esta gente, y decir pues eso, que se llama China to Morality, y estamos esperando recibir las letras y ya os las comentaremos y lo presentaremos pues un poquillo mejor. We'll be right back. En la calle están tirados jóvenes desocupadas. Si oyen gritos en el barrio, hay que volver a ocuparlo. Hay que tener mala leche para cerrarnos el Gasteche, donde jóvenes del barrio se vuelven independientes. No al cierre de edificios ocupados, no al cierre de locales donde estar, no al cierre de locales para tocar, no al cierre que ya estamos mosqueados, no al cierre de las mentes abiertas. Y de nuevo, en lo más alto ondeará nuestra bandera. Es el negro su color, su signo la calavera. Harto de estar obligada a vivir en un sistema, un patadón a la puerta, ocupar, vivienda y fuera. No al cierre de edificios ocupados, no al cierre de lugares donde estar, no al cierre, no al cierre de las mentes abiertas. Passa di vergogna, calvese la cuenta. Pues esto era la gente de Mentes Enfermas con su tema No al cierre, que va incluido dentro de la maqueta que llaman Ocupación, que ha sacado la gente de Berriechea, de Baracaldo. Más cosas que salen de la cinta es el texto que al principio del programa os hemos puesto sobre ocupación. Y continuamos con la gente de Murronata, un grupo de Holanda que se separaron hace un tiempo y formaron otra banda, Fleas and Lies o algo así. Y vamos con una canción que titulan The Fight Goes On, and Squatting Goes On. La ocupación continúa, la lucha continúa. Today, things are draining. Se supone que, como en todos los centros liberados del sistema, se intenta evitar comportamientos y actitudes que imperan en la sociedad, como son la insolidaridad, el individualismo y cualquier tipo de opresión sexista, fascista o racista. La realidad es que la educación que hemos recibido hace que lleguemos a situaciones que no deberían existir en un lugar de este tipo. Motivo por el cual ya hemos tenido dos largos periodos de debate interno, encontrándonos en este momento en el segundo de ellos. Has ocupado esa casa, la has quitado toda la mierda, la has limpiado, la has arreglado y por fin te has instalado. A los pocos días llega la policía, estás violando el código penal. No les hagas caso, nunca les dejes entrar. No les hagas... Vamos, ocupa, quien ocupa preocupa, todos tenemos derecho a techo. No te dejes ser pisoteado y pisoteada por burócratas y propietarias. No solo pienses en el dinero y pasa de la vida de los demás. La acción directa es mejor que cualquier lista de espera. Todos tenemos derecho a un hogar. Vamos, ocupa. Quien ocupa, preocupa. Todos tenemos derecho a techo. Contra especulación, ocupación. ¡Vamos! Se potencia la comunicación y la difusión de ideas, de la cultura libre del dinero, que no ha sido impuesta por ninguna institución, moda ni subvención, es decir, una cultura popular, libre y reivindicativa. Recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron por eso. En los días de la guerra, mi abuelo robó comida, esos días comió su familia y lo mataron por eso. Cogió un arma entre sus manos, salió a defender su vida no era su patria y lo mataron por eso. Rojo de corazón, rojo era su color. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron, mataron por eso. Mató un cacique y prepararon la venganza. Por uno matado 21, dijo algún mando fascista. Mi abuelo estaba en la cuenta. Rojo de corazón, rojo era su dolor. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron, mataron por eso. Estáis escuchando esa maniática en un concierto que hicieron el 5 de febrero de hace 2 años en el Casal Popular de la calle Flora número 6. Y siguiendo con conciertos que se realizaron allí, vamos a poner también a otro del grupo portugués No Presione, y como decimos, también es un directo allí realizado allí en el Casal Popular. Brother! La ocupación, que a unas cuantas ha interesado marginar e incluso criminalizar, es una institución reconocida en el ordenamiento jurídico. Constituye una salida legítima en la lucha contra la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda. El artículo 17 de la Constitución reconoce el derecho de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas a una vivienda digna, adecuada. Los poderes políticos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. La realidad es bien diferente. Las inmobiliarias hablan de la crisis del sector, pero en nuestras ciudades decenas de miles de casas están abandonadas. Es evidente que los poderes públicos no intervienen sino para favorecer a las inmobiliarias. Por ejemplo, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no soluciona ni de lejos el problema de la vivienda, al contrario, lo agrava. El ordenamiento jurídico establece unos mecanismos de protección y prevé que la persona que ocupa no puede ser desalojada violentamente, sino por mecanismos previstos en la ley. Cosa clara es que ni ellas mismas respetan sus propias leyes, ni la Constitución. Con la reforma del Código Penal intentan penar el hecho de ocupar una casa. Bueno, es que estas ruinas se van a convertir en otra cosa, vamos. Descarado, tía. ¿Casa ocupada? ¡Casa encantada! Pues un nuevo triste la vida. Para lograrlo juntos hacemos duro. Sería una empresa con fuerza. Para tomar la factura. En función de beneficio, casas se abandonan, y que no se sirve la gente en función de su trabajo. Barrio Yupi, para el fijo, para el parado. Barrio Bajo. ¡Barrio Bajo! El obrero alimentado de conformistas trata de venir a la calle y no te olvides la masa. Si te la boca llena, no lo vas a dar a sal. Si no puedes entrar en los sentidos de empresa, Barcelona. Represora, ponte guapa, solidaria, sobre todo, asquerosa. Los mendigos solo ven aquí a punto de delincuencia, la blanca la corcuela. Policía que mantenga el negocio, despojos, todos los presidentes sumergidos en su barro. ¡En su barro! Es un nuevo sistema de vida. Para lograrlo curaremos duro en una empresa con fuerza. ¡Cato, con codo! ¡Al futuro, Barcelona! ¡Tu futuro! ¡Merecido! ¡Asquerosa! ¡Represora! ¡Fascista! ¡Policía que mantenga el negocio del Estado! ¡Los mismos que le encuentran sumergidos en su barrio! Bueno, y tras haberos leído y haber escuchado un tema de la cinta recopilatoria que ha sacado la gente de la Asamblea de Ocupas de Varna, os vamos a contar un poco cómo ha estado de movidilla lo que va del año 95 en Euskadi, en el tema de ocupaciones. En abril se ha ocupado un gasteche en Donostia, al principio de año también se ocupó un pueblo en Ariskuren, en Nafarroa. En marzo se volvió a ocupar una casa esta vez en Irún, se llama Guargi Echea, y han celebrado también el primer aniversario del Gasteche de Iruña. Y lo último que sabemos de por allí es que en Onena, es un pueblo que hay en Nafarroa, pues han vuelto a ocupar un Gasteche que, bueno, por unas movidas habían dejado anteriormente. Y ahora pues os vamos a dejar con un tema de un grupo de allí también, de Euskadi, que es Orgón. Comentaros cosas, más cosas sobre ocupación. Sabéis que aquí en Valencia está el Casal Popular en la calle Flora 6 y que hay un comedor popular vegano. Por la reestructuración del verano se convirtió en cenador. Pues deciros que a partir del martes, fecha 26, comenzará a funcionar otra vez el comedor. Es decir, que a partir de las 2:30 de la tarde podéis ir a comer allí. Ya sabéis, menú vegano por 400 pelas. Thank you. quedes aquí. Si estás con nosotros, no te quedes ahí. Más noticias del Casal Popular de la calle Flora 6 es comentar la manifestación que contra el desalojo se va a hacer, pues eso, mañana. Se saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza San Agustín. Vuestra bruja es un puñal y con él. esta gente que es el corazón del sapo, pues también estará, o sea, también es otra actividad más que os queríamos comentar, y será este sábado que estarán tocando junto a la gente de Gueto, también en el Casal, por 400 pelas, pues eso, este sábado 23, el corazón y Gueto. Las calles, abriendo las puertas de su mente. Pero hoy ella no está en casa. Alia ha volado en sueños hacia lo que le callaban. ¡Ay! Hay un mundo nuevo y desconocido. No hemos vivido noches en el bosque. No sabemos qué son, pero más te sea, pero más te deseo. Sí, la rutina se nos lleva el tiempo. Gota a gota, poco a poco, gota a gota, poco a poco, gota a gota, poco a poco, gota a gota, poco a poco. Las aulas, debemos tirarlas, debemos tirarlas. Ahora sí que llego mejor. Pues además de esta gente que está sonando Gueto y el Corazón, se nos ha olvidado decir que en el concierto este pues también estará Rafeta presentando su libro Fusiones. Y el sábado que viene, el sábado siguiente, el día 30, estarán tocando la gente de Magia Subversiva, que os hemos puesto una cancioncilla antes, y el Instinto Grupo Nocivo. Y bueno, pues recordaros que este sábado estará tocando la gente del Corazón del Sapo y Gueto, y que el fin de semana que viene tocarán Maquia Subversiva y Nocivo. Estos dos conciertos pues son en solidaridad con la casa, y ahora os dejamos con el extinguido y no extinto Grupo Nocivo. Yo tengo más. Continuamos en Amantes del Ruido y como parece que nos va bastante bien en la faceta económica y ya la semana pasada regalamos un viaje a las fiestas populares de Mururoa, esta semana volvemos a hacer un sorteo y esta vez es para las fiestas populares de Cádiz, así que si alguien sabe el grupo que viene a continuación, pues eso, le regalamos unas fiestas allí por Cádiz. En un solo día, en un solo día, me da. continuar con el sistema que te oprime. Yo cuando decidan callarnos, dejarnos abrir la boca solo un día. Para yo, solo un día. Para yo, para yo, para yo. Pues lo que acabáis de oír era la gente de Cruel Circus, que estuvieron tocando el fin de semana pasado en el Casal Popular, junto a 1RPM y Escapa Rapid. Y estos son unos temas que se han grabado así por su cuenta en donde ensayan, con un 4 pistas. Y nada, que nos lo han pasado, y en otros programas pues os pondremos otras canciones de esta gente. Y ahora pues nos vamos con otra cosilla. Esto que estabais escuchando es una cosa nueva que nos ha llegado, es una maqueta, en concreto es un recopilatorio que ha sacado la gente de Pelotillas del Ombligo, una gente de Aranjuez. Es un recopilatorio antifascista que se llama Parales los pies. Lo han sacado al precio de no pagues más de 200 pelas. Y aparte del enjambre también hay unos cuantos grupos más. Los grupos que aparecen en la cara A pues son Sin Dios, Freak Show, Intestinal D6, Hoy por Hoy, HHH, Doom, Náusea, Scraps, Fame Negra, Cold World, Disaffect, The Signer, Sick of Flowers, Dirty Barriguitas. Y en el culo, que es como denominan a la otra cara, Strange is Wise, The Oppressed, Truth Against Tradition, Atrocity Sistema, Maglitin Wagner, One by One, Betray, El Enjambre, Nation on Fire, Disturbing Foresight, Puzzle Hit, Mushroom Attack y Puag. Yeah. También deciros que al recopilatorio este antifascista le acompaña un boletín, fanzine, o como ellos y ellas mismas dicen se quiera llamar, que intentan que vaya a ser el vehículo de expresión de la Asamblea Antifascista y Antirracista de Aranjuez. Y por último, deciros de esta cinta que, como os comentábamos antes, es el primer trabajo de Pelotillas del Ombligo, que dicen que, por supuesto, es do it yourself y non-profit, cosas que, a mi parecer, son palabras de la persona que ha hecho esto, dice que, a su parecer, son las bases del punk. Y también dice que en el recopilatorio antifascista ha procurado incluir bandas que se identifiquen con esta ideología y también son bandas de ruido. Dice que piensa que es muy importante, ya que algo imprescindible en un grupo hardcore son las letras reivindicativas y la música es lo de menos. Destroy racism, destroy fascism, destroy racism, destroy fascism. El motivo de la edición del recopilatorio, dice, es muy sencillo: simplemente estoy harto de oír, escuchar, leer y ver cada día más agresiones neofascistas y que seguramente nos tocará a nosotras y a nosotros muy pronto. Con esto no quiero ser pesimista, pero según pienso, cada día nos acercamos a un orden mundial en el que reinará el capitalismo y como consecuencia todas las formas del fascismo. Y así es como termina esta presentación. Con salud y odio antifascista, y si alguien quiere contactar con Pelotillas del Ombligo, deciros que el apartado es el 159-28300 de Aranjuez, Madrid. Y si no os quedáis, pues llamáis al programa. Hombre y mujer, cuerpos diferentes, masculinidad y feminidad, seres diferentes. La sociedad construye lo que significa ser hombre y ser mujer. Nos hacen diferentes y desiguales en la forma de pensar, de sentir, de gozar y de sufrir. Se adjudican determinadas características de comportamiento, sentimiento, modos de relaciones, aspiraciones, como propias de uno y otro sexo. Esto es una de las historias que nos cuenta en el grupo de mujeres de Aranjuez, que en su fancinillo La Luna, con el número 3, pues nos cuentan noticias sobre mujeres contra la iglesia y un montón de información más. Su dirección es Colectivo Iracunda, apartado 159 de Aranjuez, 28300. El fancinillo no tiene precio y bueno, lo podéis conseguir en los sitios habituales. I'm sorry. esto que acabáis de escuchar es Simbiose, un grupo de Portugal, una demo que nos ha llegado, que la titulan Até Cuando, y creemos que es un... Esto se lo hizo en noviembre del 93, y bueno, es posible que no sea un concierto. No la tenemos todavía muy controlada. El jueves que viene os la presentaremos, y también con un EP que acaba de editar la gente de Active Minds, y algunos otros EPs también que nos han llegado nuevos, pues el jueves que viene os lo presentaremos, porque ya se nos acaba el tiempo. Y esto ha sido un jueves más, Amantes del Ruido, en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, merengada, mosqueada, OM. Recordaros que el domingo podéis escuchar el programa colega de Amantes del Ruido, que es La Cruda Realidad, y recordaros una vez más que, para vuestra alegría, a partir del viernes que viene habrá una reposición de lo que es todos los jueves Amantes del Ruido. Esto es todo, amigas. Nosotros te damos la muerte. podrida raza humana devora gente, mata todo en su caminar. La podrida raza humana de la cual ya formo parte y nada el hueso por su crueldad. El dinero no se come, no se come. Andalucía, que estoy tordía bebiendo vino, tirada al sol el cortillo, rasgándome la barriga. Contra el desalojo del Casal Popular. El sábado 30 a las 9 de la noche. Cena popular vegana y luego a las 10, concierto, tocarán. Magia subversiva. Nocivo de Valencia. La diferencia entre Al Capone y el Papa es que Al Capone cobraba menos posesión. Recuerda. No habrá piedad si vives al lado del enemigo. Siempre serás culpable de tu silencio, de asesinar por hambre. Bueno, y dentro de un rato repetimos. Crea pobreza y tu religión. Pero nadie puede ver en nuestro interior. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Y qué queréis demostrar? Manteniendo los estados, solamente la avaricia os lleva a hacer sufrir a un animal. ¿Qué creéis que pensáis? También queremos libertad. Como dentro de vestiva no sé volar, volar. La cara de felicidad no me da nuestra de dolor. Los escogidos al pagar, su finito lugar y mar. Y mi mañana se va a estar y mi sol está en él. Siempre, siempre me pregunto cuando cobre. Vamos allá, suerte. Ay, qué fama tengo, porque nací en Andalucía. Que estoy tordía bebiendo vino, tirada al sol el cortillo, rasgándome la barriga. Contra el desalojo del Casal Popular. El sábado día 30 a las 9 de la noche. Cena popular vegana y a las 10, concierto. Tocarán Maquia Subversiva, de Almería. Y Nocivo, de Valencia. La diferencia entre Al Capone y el Papa es que Al Capone cobraba menos profesión. Un bono de ayuda de 400 pelas. Recuerda. No habrá piedad. En el Casal Popular de la calle Flora número 6. El enemigo siempre será culpable de tu. A partir de las 9, cena en el comedor popular vegano. A las 10, concierto, Maquia Subversiva de Almería y Nocivo de Valencia. Todo esto por 400 pelas. Bono de ayuda al Casal Popular. La conciencia. Thank you. nuestro sueño. No quiero morir en la guerra por una casa que desconozco ni matar a alguien que podría ser mi hermano. El color de la piel no es motivo para odiar, el color de la piel no es razón para matar. Para matar. Sabe distinguir al enemigo. Saber contra quién estás luchando y la causa que nos llevan a ello, y la causa que nos llevan a ello. Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia modulada. El aire de los chopos y vuelvo a recordar. En un día de marzo te fuiste, nada más. Una palabra tuya o un gesto, claridad, como la...